Y estamos en contrapuntos con Marina Cabat, que es investigadora del CONICET y militante de Vía Socialista. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Marina? ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Bien, bien. Hace tiempo que no charlamos aquí en contrapuntos, pero bueno, esta fecha de estos días hace necesaria esta, indispensable esta charla. Sí, es verdad. Hace un tiempito, pero bueno, siempre se vuelve a conversar con amigos, así que aquí estamos. Marina, ayer Día Internacional de los Trabajadores, de las Trabajadoras, ¿qué importancia tiene esa fecha en medio del gobierno de Milei y lo que está también pasando en la Argentina y con los distintos gobernadores? Bueno, es una fecha clave, se dio que fue justo después de que se le diera media sanción a la ley Bases, que parte de su núcleo duro y lo que más le interesa al gobierno y a la burguesía es la reforma laboral. Entonces estamos esta semana protestando en la calle por el avance de este proyecto de ley que todavía está en discusión y en disputa y que está tratando de movilizar para frenarlo en el Senado, y donde son muy importantes todas las cuestiones que se están poniendo en discusión ahí. O sea, por un lado son derechos básicos de los trabajadores que se vulneran, que tienen que ver con la estabilidad laboral, que tienen que ver con protecciones contra el despido, que tiene que ver con que los derechos de los trabajadores sean para todos. Eso es cierto que hoy en día no estaba pasando del todo, pero esto en vez de igualar, va a igualar hacia arriba, va a igualar hacia abajo en relación a una mayor precariedad general y al mismo tiempo generando normativas que habilitan a su vez que a nivel de convenios, por empresas o individuales, se negocia de abajo, o sea que personas renuncian a derechos generales. Que obviamente nosotros sabemos lo que aparece como una renuncia libre presentada por los liberales, no lo es así, es bajo la coacción económica que sufrimos todos los trabajadores. Bueno, acepta esto o morite de hambre. Y el sindicato, el gremio, la lucha, esa lucha sindical, lo que ha permitido es ponerle un freno a el despotismo de los empresarios y a la debilidad de los obreros al unificarnos todos. Bueno, estas reformas no solo nos quitan derechos, sino que buscan que cada vez negociemos en forma más individual. Y al mismo tiempo, este primero de mayo ocurre en un clima cultural donde se avanza contra la idea de que uno pueda defender colectivamente los derechos. Cuando uno, en otros años hemos charlado a lo largo del tiempo distintos momentos, cuál es el significado que distintas corrientes políticas le asignan al primero de mayo y cómo eso iba mudando con el tiempo. Hoy, si uno ve las redes sociales, los comentarios de ayer de los liberales, se busca establecer una idea donde el trabajador labura a morir todo el tiempo y si le queda un segundo libre, a la casa con la familia, no vaya a ser que haga algo por fuera, organizándose, y no he visto eso como positivo. Uno veía los comentarios de Twitter ayer y era todos, uy, qué mal que no estás en tu casa disfrutando con tu familia. Si sos un laburante de verdad, o sea, uno que labura 14 horas por día, todos los días de la semana, te tocó el primero de mayo y te quedas en tu casa con tu familia, no vas a marchar. Se buscaba instalar esa idea que implica que efectivamente el trabajador normalmente nunca tiene un día ni una hora de descanso, y por lo tanto si la tiene lo único que va a hacer es quedarse en la casa con la familia, porque es algo que nunca puede hacer, porque está con el Rappi todo el día o en un comercio trabajando hasta los domingos. Sí, sí, qué interesante lo que planteas, ¿no? Que creo que se está dando, vos has investigado el tema, o de última, a ver si me nos podés desarrollar, ¿cuál es el modo de producir dentro de los lugares de trabajo, ¿no? Es decir, este post-toyotismo, donde adentro los laburantes somos responsables de nuestros errores cuando no tienen en cuenta nuestras condiciones de trabajo, ¿no? No sé si me entiendo por ahí la pregunta. Es afuera que vos decís que están jugando y adentro que somos totalmente responsables más allá de las condiciones de trabajo y de paga, ¿no? Sí, no sé exacto hacia dónde apuntas, pero lo que hay es todo es responsabilidad del trabajador, ningún derecho, y toda su suerte en la vida es una responsabilidad individual del trabajador. Si hay una empresa que tiene algún problema, bueno, seguramente él no trabajó lo suficiente para levantar la empresa, o no vio otra alternativa, total era libre de escoger otra alternativa. En este momento, todas las responsabilidades están tratando de ser colocadas sobre los trabajadores, y desde su propio destino. Entonces, si yo no tengo salud, no es la obra social, no es de la salud pública, soy yo que no me cuidé, yo que no aporté una privada o algo así, hasta el destino del país, que parece que los trabajadores, ocupados o desocupados, somos los responsables de los problemas del país. El desocupado porque estaba desocupado y recibía algún tipo de asistencia social del Estado. El empleado, bueno, siempre hay algo que achacarle. Si es empleado público, porque es empleado público. Si es privado, si tiene convenio, porque será casta, porque tiene privilegios, porque tiene más derechos que otros, etcétera. Y todos los problemas del país se le asignan a la clase obrera. Y bueno, porque unos tienen algún subsidio o asistencia social, otros porque tienen algún privilegio de casta, como tener, no sé, vacaciones o aguinaldo, la burguesía aparece completamente borrada del panorama, donde nadie habla de los subsidios que recibe la burguesía, que se mantienen en el esquema económico de esta nueva Argentina de Milei. Lo primero que se cambió del programa de Milei era la industria de tierra de cuero, Ushuaia no se toca, o sea, los subsidios para esos empresarios no se tocan. Y lo mismo con el mega DNU. Al principio toda la oposición era una oposición burguesa que fue muy rápidamente escuchada. Los distintos sistemas de promoción y subsidios fueron cada uno quejándose y sin hacer ninguna marcha, solo con levantar el teléfono, se fue recortando el mega DNU y se fueron haciendo modificaciones a los planteos en función de las demandas de los empresarios. Los empresarios no tienen que salir a la calle, no tienen que hacer nada para defender sus intereses. Ya están expresados ahí mismo en el Estado, desde antes que el nuevo gobierno asumía. O sea, ¿quién le pagaba el hotel a Milei? Entonces, ellos ya tienen su carta abierta. Nosotros estamos obligados a movilizarnos para que no se reestructure el país en función de los intereses empresarios que nos ofrecen a los obreros sangre, sudor y lágrimas para nada. Porque todo esto no es como dice el gobierno, bueno, hay que sufrir y va a salir una nueva Argentina que, bueno, que va a ser Alemania, la economía argentina se va a ir para arriba como pedo de buzo y todas esas cosas que le gusta decir a Milei. Todo esto es para nada, porque estos planes no resuelven los problemas estructurales de la economía argentina y tienden a agravarlos. Bueno, se ha sabido cómo Milei está escondiendo abajo de la alfombra varios problemas, como deuda con importadores, etcétera, para que las cuentas le den bien, y cómo ya va a haber problemas con la recesión y empieza a impactar en los ingresos del Estado. Entonces, hiciste un ajuste, tenés una recesión gigantesca, te caen los ingresos del Estado y, bueno, seguimos en esa lógica, seguís en una espiral negativa descendente que nosotros ya lo vimos, ya lo vivimos en los 90, Andrés. Vos, somos de esa generación que esto ya lo vivimos. Entonces, hay otras generaciones que lo han visto en otros planes similares, y este, dentro de esos planes, tiene la particularidad de estar bastante desprolijo y bastante mal implementado a la postre. En este panorama, ¿no? ¿Qué para vos, qué para ustedes, digamos, ¿no? ¿Cómo ves el tema de qué hará cada gobernador en Santa Fe acá? En algunas cosas está a la derecha de Milei, al menos en educación y en salud con su ajuste. ¿Qué hará cada gobernador? Y esto de la CGT, que acordó, que no acordó, ¿qué información tenés? Incluso hasta la lectura política del comportamiento de la CGT. A ver, los gobernadores fueron la primera resistencia a Milei, expresando la resistencia de las burguesías provinciales, esto de, bueno, ¿qué pasa con el vino? ¿Qué pasa con distintos subsistemas económicos que en principio eran tocados por el plan de Milei y que luego se empezó a negociar con ellos? Esto que decía, bueno, la burguesía no necesita marchar, eso iba por otros canales. Bueno, los gobernadores son uno de esos canales por los cuales esa burguesía, esa vida. Entonces, en un primer momento lo que vimos más fue la resistencia más burguesa a ciertas partes del plan de Milei y mantuvo bastante oído a eso, y en función de eso están negociando con las distintas provincias, que tienen situaciones muy distintas, porque, bueno, no es lo mismo una provincia como Santa Fe, con cierta recaudación propia, que otras provincias que dependen solo de, prácticamente solo de transferencias del Estado Nacional, y que están más complicadas con eso y por ende más vulnerables, más susceptibles a negociar, etcétera. Ahí ese universo es un universo que está en permanente movimiento. En este momento, parte de ese movimiento es que a nivel político no está integrado, o sea, la gran interna dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo. Entonces, si bien hay una oposición que surge de las provincias, por un lado, porque hay estados provinciales que no pueden sostenerse si no, y por otro lado, porque la resistencia expresa, resistencia de burguesías provinciales, sectoriales, a ciertas reformas. También a nivel político todo eso se unificaba muchas veces a través del peronismo. Hoy la gran crisis del peronismo, sus internas feroces, hacen que eso se esté negociando cada uno por su lado. El tema es, si no emerge una oposición más fuerte, independiente a eso, bueno, ellos van a terminar negociando de una manera o de otra. Y ahí vimos dos puntas. La marcha educativa fue muy interesante en ese sentido, porque fue la primera derrota del gobierno, la primera bala que le entró a Milei, en parte porque parte de los sectores movilizados eran sectores votantes de él, en parte porque era muy claro que no era una movilización, que si bien los CAF fue derivando la movilización, que no era una movilización de la oposición tradicional, no era una movilización kirchnerista, más bien los kirchneristas se montaron como paracaidistas a último momento queriendo aparecer ahí a saludar, pero es claro que era una movilización con mucha movilización independiente, con mucha movilización de la juventud. Era muy importante toda la gente que venía en trenes desde el conurbano, desde distintos colegios secundarios, terciarios, en capital, de provincia, de conurbano, sectores que antes el dinamismo lo tenía Milei ahí. Entonces, eso, yo creo que ahí hay una punta. Y por otro lado, la movilización sindical, que la movilización ayer fue una movilización importante. Por el momento, la CGT tiene una posición en vía de adelante y claramente está negociando. El hecho de que le hayan dado el mantenimiento de esas cuotas que cobra los sindicatos a los no afiliados, eso fue un acuerdo con la CGT, claramente una prenda de negociación, y es muy problemática, porque los sindicatos que no salen a defender a los trabajadores pierden afiliados, los sindicatos que no suelen aprender a defender a los trabajadores pierden ingresos, porque como los salarios de los trabajadores caen los ingresos de los sindicatos. Y los sindicatos, en vez de salir a luchar, recomponen ingresos por el lado de cobrarle un porcentaje a los no afiliados. Es un mecanismo muy perverso ese. Se ve que es lo primero que la CGT le interesó defender a la hora de discutir todo esto con Milei. Con lo cual, acá tenemos esta posición ambivalente, un discurso muy conciliador ayer, y claro que son muy distantes uno de otros, ahora dicen que mantiene para el 9 de mayo, pero los trabajadores no podemos depender y esperar solo que la CGT decida hacer o no hacer, porque ya sabemos cuáles son sus intereses. En ese sentido, creo que tendríamos que avanzar hacia una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados que ordene y que centralice las luchas y que pueda organizar luchas que van más allá de lo estrictamente gremial, que avancen sobre la defensa de elementos y derechos generales de la clase obrera. Por ejemplo, fue la lucha de la universidad. Hoy la clase obrera considera uno de sus derechos la educación pública. Bueno, la universidad, la salud, las jubilaciones son, creo, ítems que son muy convocantes y que se podría perfilar un gran plan de lucha pensando en estos ejes junto con combatir la reforma laboral que se quiere implementar con la ley Bases. Yo creo que esos tres puntos, más el rechazo a la reforma laboral de la ley Bases, tendrían que ser el eje por el cual pensar una campaña que pueda ser convocante, que le dé a la clase obrera la iniciativa y que la clase obrera no esté dependiendo de si la CGT convoca o no, porque eso no se ata de manos. Entonces, por ahí podría haber un camino de recomposición, incluso de atracción a sectores de la pequeña burguesía que puedan sumarse a la lucha también. Claro, centralizar ahí, no estar tan fragmentado más allá de lo que haga la CGT, digamos, ¿no? Exacto, porque hasta ahora hubo algunas convocatorias de distintos plenarios combativos con distintos nombres, pero la verdad es que están convocadas por un partido u otro a su espacio exclusivo, tratando de hegemonizar algo que ya conocemos. Y así no vamos a ningún lado. Tiene que ser algo general, de verdad, tiene, que se sabe, esa lucha intestina de uno u otro, y avanzar en la construcción general y que pueda tomar todas estas demandas que pueden ser muy convocantes. La movilización de la universidad convocó sectores muy amplios. La universidad tiene ya una estructura previa que permite montar sobre eso la movilización. Pero si bien se están reconstruyendo organismos de jubilados, etcétera, eso no existe en jubilados, o no existe, o no tiene tanto peso en salud. Entonces, esas demandas podrían ser tomadas claramente por una ANT. Y lo mismo la lucha contra la reforma laboral. Ese debiera ser el camino hoy. Sí, sí, sí. Sí, me parece clave, ¿no? Porque si no, se van a ver. Si no está... Sí, decime. No, si no nos quedamos mirando qué hacen los gobernadores o esperando que haga la CGT, que puede hacer o no hacer, levantar o no levantar, entonces un norte político es necesario. Sí, o qué dice Cristina, qué hace Cristina, ¿no? Todo ese sector ahí que están siempre agazapados a ver que cómo pueden, cuando son también, digamos, parte del problema, ¿no? No, y además que te juegan en contra, porque efectivamente fue muy llamativo cómo en ciertos momentos aparecen para darle letra a Milei, pareciera. O sea, están desaparecidos. Y uno, Massa, que dice voy a la marcha y al último momento quiere ir a la marcha, que le da un último momento la excusa a Milei para decir el plan fantasma y qué sé yo. Flaco, llamate a silencio. Cristina, un día después de la marcha, o sea, cuando la marcha nos puso en agenda, nos dio una victoria, etcétera, Cristina sale a hablar ahí. Y para desviar la atención, de lo que conseguimos colectivamente y para permitirle a Milei pelear con ella, que hoy por hoy es un muñeco de paja y es más fácil pelear con ella y con Massa que con el movimiento que se está empezando a gestar en las calles. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, cuando uno ve ese jueguito donde justo después de que quedaste callado un mes y justo después de la marcha universitaria salís a hablar para concentrar la atención, y bueno, que querías restar la atención a lo que nosotros conseguimos colectivamente en las calles. Y ahí ves cómo juega a favor de Milei y cómo hay claramente un acuerdo. Y ahí te explicas las sonrisas en el traspaso de mando y te explicas el juez el hijo. Realmente poner al hijo en la corte es como una autoamnistía de la casta. Todos ellos son la casta y van a poner un juez que le va que va a dejar correr todas las causas que tiene Cristina. Por eso Cristina está tranquila. Y ahora Cristina aparece solo para darle letra a Milei cuando a Milei le conviene, como los personajes cuando los niños van a ver funciones de títeres y hay un personaje que es el malo en la obra de títeres y aparece para que todos los chicos digan bu, bu. Bueno, cada vez que Milei necesita que la gente diga bu, bu, le dice a Cristina que hable, pareciera. Entonces, nuestra dinámica tiene que centrarse en lo que nosotros podamos hacer y empezar a trabajar colectivamente todas estas luchas, que son luchas muy aglutinantes, porque se referencian con conquistas que nosotros tenemos y con sectores muy amenazados y que pueden acercarnos y pueden darnos una dinámica de crecimiento de la movilización, que por ahí es donde va la causa. Ahí, ¿dónde retrocedió Milei? Y cuando le pusimos 1,000,000 de personas en la calle con la marcha universitaria, por ahí va la cosa. Y esto mismo tenemos que obtener en las distintas reivindicaciones obreras. Marina Cabat, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y más que interesante, importante charla que volvimos a tener en el programa. Bueno, muchísimas gracias por convocarme otra vez y cuando guste. Abrazo. Abrazo.